para que te muevas y te muevas más. América Junior. Amor que me hace sentir, amor que me hace suspirar, amor que me hace soñar, amor que me hace gritar cuando te veo pasar. Moviendo y moviendo suavecito. Linda, linda, tu boca me fascina, linda. Tu boca me fascina, linda. Tu cuerpo me domina. Linda, linda, tu boca me fascina, linda. Dame un besito de tu boca, linda, que me provocas. Y no te hagas de rogar. Bésame, bésame, mi amor, mi amor. América Junior. Me puedes llegar a querer, me puedes llegar a adorar. Me enloquece no saber de ti, de tus besos yo quiero vivir junto a ti. Tu boca me fascina, linda, tu cuerpo me domina. Linda, linda, tu boca me fascina, linda. Dame un besito de tu boca, linda, que me provoca. Me fascina, linda, tu cuerpo me domina. Linda, linda, tu boca me fascina, linda. Dame un besito de tu boca, linda, que me provoca.